salir a un pastorado y saben que no es a jugar que van a ir. Alabado sea el nombre del Señor, hermano. Vamos a Judas entonces, hermano, verso 17. Vamos a leer, hermano, hasta el verso 23. Honrando al Padre, honrando al Hijo y a su Santo Espíritu, y el pueblo de Dios dice: Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: En el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones. Escucha bien esto, hermano. Andarán según sus malvados deseos. Y punto número 2 dice, bien claro, estos son los que causan divisiones. Los sensuales que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Dele la mano al que está a la par suya y dígale el tema del mensaje, viéndole al rostro, hermano. No le suelte la mano, mírele al rostro, no le suelte la mano y dígale: Cristo no viene por una iglesia sensual, dígale. Sin miedo, por favor. Cristo no viene por una iglesia sensual. Aleluya, gracias Espíritu Santo. Gracias Cordero de Gloria, tome el control, Dios mío, en este lugar. Espíritu Santo de Dios, muévete de una manera especial en este lugar. Atamos y reprendemos todo espíritu contrario a tu espíritu, todo espíritu antagónico de las tinieblas, Padre. Lo venimos atando por el poder de tu palabra y lo enviamos, Dios, a los lugares desiertos en el nombre de Jesús de Nazaret. Tome el control, Padre amado, para gloria y alabanza de tu nombre. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Aleluya. Voy a rogar la reverencia. Si alguno tiene prendido su celular por ahí, que lo apague, hermanos. Si alguno quiere ir al baño, le vamos a regalar un minuto para que vaya, hermanos. Nada más aceptamos que vayan al baño diabéticos o diabéticas. Mujeres embarazadas, hermanos, que estén mal de la vejiga. Hermanos que estén mal de la próstata pueden ir al baño, pero gente mañosa que se está levantando a cada rato, hermano, eso no lo aceptamos mientras predicamos la palabra del Señor. Y si no le gusta lo que estoy diciendo, póngale flores esta noche. Alabe la gloria de Dios si usted puede. Aleluya. A mí la irreverencia jamás me ha parecido en la casa del Señor, hermano. Mientras nosotros predicamos la palabra, allá nadie puede ir al baño, hermano. Aleluya. La gente le entra una mala maña que mientras está la alabanza, hermano, ellos alaban a Dios. Pero cuando llega la palabra, como la palabra lo desnuda, es una vuelta y vuelta, hermano. Aleluya. Hasta se ponen a jugar hasta con los niños, hermano. Aleluya. Si usted entiende lo que es venir a alabar la gloria del Señor, usted le va a adorar en esta noche. ¿Cuánto dice gloria a Dios, hermano? La iglesia de Cristo de la actualidad dista mucho de aquella iglesia, hermano, que el Señor dejó establecida en la tierra. Aquella iglesia que predicaba la verdad de la palabra sin tenerle miedo a nada ni a nadie. Era una iglesia perseguida, pero era una iglesia llena del poder del Espíritu Santo. Ahora nos Pero una iglesia acomodada, una iglesia que preguntamos dónde está el poder de Dios en ella, dónde está el poder de Dios en aquellos que dicen creer en un Dios vivo, en un Dios poderoso, en un Dios que resucitó de la tumba y nos dio vida al tercer día. ¿Cuánto bien? ¡Ay, Dios mío! Voy a aplaudir por algunos que vinieron mancos hoy esta noche, hermano. Mucha iglesia de hoy habla de poder, pero no tiene poder. El diablo se ríe de nosotros, se burla de nosotros. Y mira qué tremendo, hermano. En vez del diablo tenerle miedo a la iglesia le tiene miedo al diablo. La gente dice, ay, que por ahí hay un brujito que me amenazó. Y por ahí el diablo llegó a mi casa y me amenazó. Y ahí están temblando llenos de miedo. Toda autoridad le fue dada a la iglesia para defender al diablo, para defender. Alabe lo que le puede meter. Yo no sé si el diablo le tiene miedo a usted, pero hay algunos que son compadres del diablo, hermano. Caminan con el diablo, se abrazan con el diablo, duermen con el diablo, hasta sueñan con el diablo, hermano. Y cuando vienen a la casa de Dios, hermano, le dicen, mire, don diablo, no se preocupe, que yo sirvo a Dios, pero también le sirvo a usted. Aquí no puede haber punto medio. O eres de Dios, o eres del diablo, o eres de la iglesia, o eres del mundo, o eres santidad, o te gusta el pecado. ¿Cuánto dice gloria a Dios en esta hora? Aleluya. Voy a describir un poquito lo que es el sensualismo. El sensualismo, hermano, es un producto de la carne. Una persona sensual es aquella persona que hasta para caminar tiene delicadeza. Usted ve que hasta para ganar algo, hermano, lo toma con delicadeza. Aleluya. Escucha bien esto. Una persona sensual no le gusta que le hablen fuerte, porque le hieren los sentimientos, porque se siente en su corazoncito, ¡ay, me hirió el pastor! ¡Me hirió el predicador! Y ese es el tipo de iglesia que tenemos hoy. ¡Ese es el! ¡Wow! Esto está tremendo, Espíritu de Dios. A todos los viejos mañosos que solo les quedó el pantalón en la cintura, pero ya no son nada, hermano. ¡Ay, el pastor no me llegó a visitar cuando yo estuve enfermo! ¡Ay, el pastor esto, el pastor esto! Y solo el pastor le echa la culpa, hermano. El que es soldado verdadero, llueva, duele, relampague, camina solo, camina sin que... ¡Oh! ¿Alguien dice gloria a Dios en esta hora? Encontramos una iglesia demasiado llorón, demasiado frágil. Que a mí no me visitaron. Mire, hermano, yo soy nacido en este camino. Amén. Y a mí el pastor no andaba atrás de mí para llevarme a la iglesia. Aleluya. Ni los líderes tampoco. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Y eso que no había ni teléfono, hermano. Hoy hay un montón de mañosos que tienen teléfono, pero no llaman a nadie. Viven haciendo lo que les da la gana y allá aparecen, hermano, a los 15 días diciendo, ay, pastor, no se dio cuenta que yo estaba como que el pastor fuera divino, hermano. Aleluya, el deber suyo es someterse a la autoridad. El deber suyo es someterse. Oh, esto está tremendo, mi hermano. Aleluya. ¿Usted se acuerda antes del entrenamiento que le daban a un soldado, hermano? Me acuerdo allá en Honduras en los años 80, hermano. Yo estaba pequeñito. ¿No crees que soy tan viejo? Y me recuerdo que cuando decían, viene el batallón, todos los jóvenes de 18 en adelante, miren, a correr. Porque el servicio militar no era voluntario, era forzoso. Y al joven que agarraban en la calle, se lo llevaban, hermano, a la militar. Por eso no habían tantas pandillas en aquel entonces. Aleluya. Aleluya. Ahora como hay un montón de ociosos, hermano. Aleluya, hasta homosexuales se han vuelto. Sonría que Cristo les ama. Aleluya, pero cuando usted está sometido a una disciplina, nadie lo va a mover de su forma de querer. Nada lo va a mover de su forma. Ay, ay, ay, Dios mío. ¿Cuántos tienen disciplina en este lado aquí? Disciplina para revisar el televisor todos los días. Disciplina para revisar el teléfono y el Facebookero. Hello. ¿Cuántos tienen disciplina este lado derecho por acá? Disciplina. Ay, pastor. Yo tengo una disciplina terrible, pero para comer. A las 7 el desayuno, a las 12 el almuerzo y a las 5 la cena. Y antes de dormir un cafecito, por si acaso, pastor. Esa es la disciplina de un montón de creyentes hoy, hermano. Están disciplinados, mire, para hartarse. Están disciplinados para vestirse, pero no tienen disciplina espiritual. Una disciplina que les va a ayudar a soportar. Una disciplina. Aleluya. Aleluya. Yo voy a volver a aplaudir porque algunos viejos están robando la casa hoy aquí. Como viejos los que más deben de adorar a Dios y ahí están arrugando la cara, viejos huesos secos, gloria a Dios, porque no han entendido lo que es la disciplina en la vida de un creyente. Cristianos que entre más viejos están en el camino, más rebeldes se vuelven, más torcidos que un árbol de guayabo, hermano. Hello, ¿están aquí todavía, hermano? Y a veces son los nuevos los que están dando el ejemplo en la casa de Dios. A veces son los recién convertidos y los viejos tienen tragado un diablo por dentro. Esto está tremendo, Espíritu Santo. Y faltan dos noches, alabia a Dios, que Dios es bueno. ¿Por qué dijo hueso seco ese señor? ¡Gloria a Dios! Aleluya. Sigo, hermanos. Es que veo como que está cayendo esto como pectomismo, el estómago descompuesto. A mí me dijeron que ustedes eran sana doctrina, la verdad, Dios, por favor. Mira cuánta gente me llama y me dice, somos sana doctrina. Digo, primero déjame verte. Primero déjame predicarte un mensaje aunque sea para ver la reacción que tienes. Porque esto no es de llamarse, esto es de hacer lo que Dios ha mandado en su palabra. Dígalo, oiga, Dios, diga, ¡ay, oiga! ¿Y cuántos sensuales tenemos hoy dentro de la iglesia? Bien vestiditos, bien delicaditos, hermano. El Señor dijo, ¿queréis ver a alguien con ropa delicada? En los palacios de los reyes están. Aleluya. Y nosotros hoy, hermanos, tenemos una vestidura bien bonita por fuera. Pero por dentro a veces estamos desnudos, hermano. Por dentro, hermano, parece que no fuéramos nada. Sonría que Cristo le ama. Dios no se deja ir por lo que ve en el exterior. Dios ve lo que hay en lo profundo del corazón. Y Él dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de Él mana la vida. Pero eso no es excusa para que usted se vista con pudor y modestia. Algunos a veces dicen, Dios solo quiere el corazón. Sí, pero es que el corazón es mañoso, por eso es que lo quiere, para cambiar. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y Jeremías dijo, el corazón es engañoso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta del corazón, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Cuando dice gloria a Dios, abre la estén llorando. A mí no me dan participación en la iglesia. ¿Quiere altar usted? Hágase uno en la casa y súbase ahí con un micrófono y predique. Mire, la mayoría de iglesias hoy, hermano, venden pupusas, tacos, baleadas, cuchitos. Yo a veces le digo, te doy un buen consejo y vas a vender y vas a subir rápido la caja de la iglesia. Comienza a vender micrófonos. La gente quiere micrófono, pero no quiere sometimiento. La gente quiere micrófono, pero no quiere sujeción. La gente. Parece que no se oye. A mí el hombre que me doctrinó me dijo: donde usted vaya, jamás pida una parte especial. Deje que Dios lo señale. Y hoy la gente viene loca, hermano. ¿Y a qué hora me dan el micrófono? Pastores que hasta en el altar dice: ¿hay alguno hoy que tenga una parte especial por acá? Y allá se levanta la vieja fornicaria. Yo le traigo un himno al Señor. Hermano, parece que toqué algo como que no le gustó, hermano. Vamos a abrir el altar aquí para... ¿Usted no ha visto un video que sale ahí en internet, hermano, que un borracho llega y hasta ora por el pastor? Una cosa increíble, hermano. Y el borracho hasta una parte especial pidió y le dan el micrófono. Y comienza a cantar con voz de tenor, hermano. Yo me llega, hermano, un pájaro de eso, inmediatamente le digo: no, vos has sido cristiano, arrepentiste, viejo. Tirate de rodillas y pedile perdón a Dios, congregate, y de allí te vamos a dar una parte especial, si quieres. Qué aplauso más aguado, como que es para Donald Trump. Bendiga a Donald Trump, ¿verdad, hermanos? ¡Sí! Aunque nos deporte, hermanos. ¡Sí! Sí. Aunque sea mango verde, vamos a ir a comer, hermano. Vamos a jugar acá un poquito, pero nos vamos a acostumbrar. ¿Cuánto dice gloria a Dios? ¡Aleluya! Seguimos, hermanos. La iglesia sensual de hoy es una iglesia difícil de pastorear. Hello. Es una iglesia, hermano, muy difícil. Porque hay que llegarle humanamente. Hoy hay mucho humanismo, mucho sentimentalismo dentro del pueblo del Señor. Gloria a Dios. Mire cuánta gente, hermano, yo llevo pastoreando 14 años. Y en estos 14 años, los que se atreven a hablar conmigo, lo primero que me dicen: hermano, estoy herido. Y pide: ¿por qué? ¿Quién te chismeó? ¿Quién te calumnió? ¿Quién te quiso robar la mujer? ¿Quién te pidió prestado y no te pagó? No, pastor, nada de eso. Es la palabra la que me ha dicho. Muchacho, el problema tuyo es que estás dando las últimas, pero no te quieres morir. Ese es el problema. Y el evangelio es una muerte continua, una muerte a nuestro yo, una muerte al mundanalismo, una muerte a la carnalidad. ¿Cuántos están muertos en este lugar, hermano? Poquitos, levantaron la mano. El que está muerto en la carne, hermano, aunque lo calumnie, nada lo mueve. ¿Quién ha visto un muerto aquí? Levánteme la mano, hermano. Usted un muerto lo pellizca y no dice nada. Gloria a Dios. Usted llega y hace mueca y el muerto no se mueve, permanece así. Santo Jehová. Aquellos que están muertos, hermano, en la carne, aunque el diablo mire, los puye, le dice: diablo, perdóname, estoy muerto. Aleluya. Viene un hermano y le trae un chisme y le dice: hermanita, lo siento mucho, yo estoy muerto, no puedo estar escuchando basura. Parece que no soy el gloria a Dios en el estado, hermano. Pero muchos están muertos, pero al espíritu. Santo Jehová. Ya no se sienten nada. Ya no lloran. Ya no se les engrifa la piel, hermano. Aleluya. Usted ve ahora, hermano, las iglesias liberales cómo lloran, ¿verdad, hermano? Yo no sé si usted ha visto los videos de esos pseudo cantantes hoy, hermano. Hay uno que se llama Barak. Y Barak sale cantando, hermano. Y viera la gente cómo llora, hermano. Pero fíjese que hay un problema. Lloran y no cambian. Aleluya. Qué tremendo. Y si aquí vemos gente a llorar, es porque va a cambiar, hermano. Con la sana doctrina, la gente llora, pero cambia. Ay, Dios mío, ese aplauso yo lo noto como medio forzado esta noche, hermano. Sigo, hermanos. No, aunque no quieran, sigo, hermanos. Y entonces usted nota que la iglesia liberal dice: nosotros sentimos al Espíritu Santo. Yo quiero que usted oiga esto, hermano. Sentir al Espíritu Santo, cualquiera lo puede sentir. Yo he visto gente que comienzo a hablar con ellos y comienzan a estremecerse y nunca han ido a una iglesia. Y comienzan a llorar, hermano. Me dicen: ¿por qué estoy llorando? Le digo: porque el Espíritu Santo te tocó. Pero mientras la persona no confiese a Cristo como su único y suficiente Salvador y viva para Él, la persona no va a poder experimentar la salvación. No sé si me están entendiendo, hermano. Por eso es que muchos de ustedes pueden llorar, pueden decir: yo siento al Señor, yo traigo ofrenda, yo traigo diezmo. Pero si usted no tiene una relación personal con Cristo Jesús, a usted de nada le están sirviendo esas cosas. Voy a volver a repetir, no se aplauso, no como algo forzado esta noche, hermano. Y ese es el problema grande hoy. Y para poder identificar a la verdadera iglesia, hermano, es la iglesia que es reprendida, pero que se goza. ¿Cuántos de ustedes han salido murmurando después de una predicación? ¿Cuántas viejas usan, hermano, las redes sociales y los teléfonos? Mira, te estoy llamando porque quisiera que habláramos del mensaje de anoche. ¿O sí? Pero espérame, vamos a orar antes de hablar, y hasta el lenguaje habla. Gurú, gurú, gurú, gurú, gurú, gurú, gurú, gurú. Eso se llama murmuración, y la murmuración a Dios no le agrada. La murmuración. Parece que no se oye gloria a Dios, hermano. Mientras yo tomo agüita, ¿será que puede alabar la gloria de Dios usted? La iglesia sensual es aquella que está más ocupada del exterior que del interior. Tan preocupados venir bien planchaditos, tan preocupados venir bien peinaditos, las hermanitas bien sacaditas las cejitas. No soy yo, gloria a Dios, ¿verdad, hermanas? Las hermanas pinzas ya no alaban a Dios esta noche, hermano. Algunas hermanas hasta se bajaron el mantelito así, aleluya, porque se quieren parecer a Shakira, estas sinvergüenzas, hijas del diablo. Oiga, bajaron los amenes y bajaron los gloria a Dios, hermano. Allá en la iglesia, mujer que se saca la ceja no participa. Eso es pecado. Gloria a Dios. ¿Vio yo? Eso es pecado. Eso es pecado. Porque si yo comienzo a sacarme la ceja, le estoy diciendo a Dios: no me gusta como me hiciste. Oiga, oiga estos aplausos, hermano. Lo están grabando, ¿verdad? Que quede bien grabado, viejo. La iglesia sensual es la iglesia de redes sociales. ¡Gloria a Dios! Allá sale la vieja con el pico estirado. Y abajo le pone hasta una palabrita y dice, disponible. ¿Disponible de qué? Sinvergüenza. Parece que no se oye gloria a Dios, hermano. Estamos usando las redes sociales para evangelizar, dice. El Señor reprenda al diablo. Cristo dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado. Ay, Dios mío. Yo por eso predico con Biblia todavía. Hoy un montón de predicadores, unas tabletonas, hermano. Ojalá fueran de coco, hermano. Y ahí ya traen el mensaje, mire, bajado del internet, hermano. Hoy voy a predicar un poderoso mensaje recocido en la tabla. No hay como la comidita recién bajada del horno del papá. No hay como... ¿A cuánto le gusta la buena comida aquí? ¿A cuánto le gusta la buena? Levante la mano y diga gloria a Dios en esta hora. El sensual se ocupa de todas las cosas de la carne, exteriores. Quiero que se me vea bien la barbita. Quiero parecer estrella, aunque después termine estrellado el pobrecito. Mire, pastor, cómo mira que me quedó el candadito, pastor. Por eso es que no puede abrir la boca ese trancado ahí. Porque no he encontrado la llave del candado todavía. Parece que no soy de gloria a Dios. Y ahí aparece hasta con el bigotillo del suelo, hermano. Gloria a Dios, yo observaba al varón con su barba, el varón se la ha dejado crecer. Aleluya. Eso es bíblico, dejarse de crecer de una vez. Pero eso de estarse arreglando las barbas, eso no es la mundana, hermano. Estoy hablando con las chivas barbonas hoy en esta noche. Y allá hasta se dejan, miren, competido de las chivas. Oye, hermano, no se oye el aplauso hoy en esta noche. Entonces usted le dice, hermano, Dios le bendiga, amén. Ahí lo identifica rápido usted, que es de los que se brincan la cerca, hermano. El sensual, hermano, sale un peinadito de moda y él se lo hace. El sensual quiere llamar la atención todo el tiempo. Yo tenía un amigo, hermanos, que de repente apareció con un tatuaje en el hombro. De repente, otro tatuaje en el brazo. De repente, otro tatuaje en el otro brazo. De repente, un arito en la lengua. Y yo comencé a ver que se comenzó a deformar. Y le digo, hey, oíme, ¿qué significa todo eso que te estás haciendo? ¿Sabe qué me respondió, hermano? Quiero llamar la atención. Esa es la iglesia de hoy. La iglesia que quiere llamar la atención por lo que tiene. La iglesia que quiere llamar la atención por el buen vestido que anda. La iglesia que quiere llamar la atención por los buenos eventos que realizan. La iglesia que quiere llamar la atención con la buena música que tocan en los altares. Pero la iglesia verdadera llama la atención por el poder Espíritu de Dios moviéndose en ella. Por el... Me voy a regalar un minuto para que alaben a Dios todos hoy esta noche, hermano. que Jehová atrajere. Y amén. Es como un imán. Gloria a Dios. El problema es que hoy la gente está llegando al Evangelio por lo bonito que se ve el Evangelio. ¿Me estoy yendo, hermano? No, es que me encanta cómo se tratan, cómo se llevan. Me encanta la relación que tienen esos creyentes. Míralos, qué amistad más bonita. Yo quiero lo mismo también. Aleluya. Gloria a Dios. Mira, hermano, cuando usted llega a una iglesia, es porque usted está cansado del pecado. Porque usted está cansado de vivir una vida sin vergüenza. Porque usted está cansado de ser picado. Parece que no soy. ¿Usted sabe cuál es el negocio número dos más rentable sobre la tierra? Se llama Evangelio. Gloria a Dios. Por eso se está metiendo gente como Juan Luis Guerra aquí. Ese no está convertido, el señor ese de las avispas. Pero ¿cuántos de ustedes hasta bailan la avispita, hermano? ¿Ah? Hello. Yuri se metió al Evangelio igual. ¿Ahora dónde está Yuri? ¿Dentro de la iglesia y en el mundo? O almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se hace amigo del mundo. Oiga, los aplausos van mermando esta noche, hermano, porque algunos creían que yo venía de 9 horas a entretenerlos, hermano. Yo no estoy enojado con nadie. Yo estoy contento. Pero es que yo así denuncio el pecado con todas mis fuerzas, hermano. Gloria a Dios. Judas dijo: contender ardientemente. Y amén, amén. Por la verdad. Y eso es lo que menos hay hoy en los altares, hermano. Y amén. Hoy hay un acomodamiento terrible. No, no le llamo la atención porque se me puede ir y es el mejor diezmador que tengo en la iglesia. ¿Me está entendiendo, hermano? No le llamo la atención a esa hermana porque esa hermana es la más danzarina de la iglesia. Aleluya. No le llamo la atención a este porque es el que me lleva al buffet a comer y no le puedo decir nada. Mira, hermano, en el Evangelio no hay punto, aleluya, de alianza con nadie. O somos de Dios. Ay, ay, ay, Jesús. Otro día llegó una mujer a la iglesia y me estaba esperando afuera. Entonces yo salí, se me acercó y me dice: pastor, yo me quiero congregar en esta iglesia. Le digo: bienvenida cuando usted quiera. Te puede venir. Pero me dijo: tengo una condición. Le dije: ¿cuál es? Quiero oírla. Cada culto, después del culto, me permite vender mis cositas allá afuera. Un pastor huichihuachi de ahora le hubiese dicho: no hay problema, ¿verdad? Entonces yo me le quedé viendo y dije: hermana, la iglesia no es supermercado. Alabe lo que es bueno en esta hora. Las hermanas ricas no están alabando a Dios hoy, hermano. Hay hermanitas que en medio del culto se están pasando las revistas, hermano. Ahí te vendo lo que ofrece Avon, le dice, ¿tenés? Es la hermanita viendo, hermano. Pastores que venden las películas, hermano. Yo los he visto afuera del templo. Yo conozco uno que se cuelga las cadenas aquí, hermano, y se las cuelga así, le dice: ¿cuál querés? Le dice a la iglesia. Si nosotros cuando vayamos al cielo, allá hay calles de oro, le dice. Para que te pongas tus cadenitas y te pongas tus aretes. Mira, hermano, Cristo no va a dejar entrar allá los vanidosos, porque ¿sabe qué? Van a comenzar a arrancar el oro en las calles y se lo van a querer poner, hermano. Parece que no soy gloria a Dios en esta noche, hermano. ¡Ay, pastor! ¿Y usted por qué le regaló a Dios? ¡Me lo regalaron! Y a macho regalado no se le ve colmillo, hermano. Hay pastores que le dicen al pueblo: allá va a haber calles de hormigas, póngase esta cadenita de oro. Usted brilla con esas cadenas de oro, mi hermanita. ¿Sabe qué recomienda la Biblia? Dice la Biblia que vuestro atavío no sea el externo. ¿Sí o no? De joyas de oro, de joyas de plata, aunque sea de fantasía, ¿verdad, hermano? Porque hay algunos pues que no llegan hasta el oro, pero se cuelgan las de fantasía. Y allá con el gran nombre colgado en el pecho como que si fueran mudos, hermano. En mi país es lo único que le ponen nombre así, hermanos, a los perros y a los gatos, hermano. Porque como no hablan, gloria a Dios. Pero usted que habla, usted puede decir cómo se llama. Se fuera la gloria a Dios y los aplausos, hermano. Estos son los que causan divisiones. ¡Aleluya! Los que no tienen al Espíritu. ¡Amén! Voy a hacer una comparación entre un creyente lleno del Espíritu Santo y un creyente que no lo está. Un creyente lleno del Espíritu Santo, hermano, la primera característica que tiene, tiene sed de Dios. Esto está tremendo, Dios. El creyente, escucha bien esto, el creyente que está lleno del Espíritu Santo no ha leído la palabra en el día, inmediatamente el Espíritu lo reprende. ¿Cuántos de ustedes leyeron su Biblia hoy, hermano? Amén. Si algunos vienen a leer la Biblia, cuando vienen a la iglesia, hermano. Hasta metida debajo del asiento del carro, la anda el pícaro ese, sin vergüenza. Pero pregúntele por los canales de ESPN Deportes, hermano. Pregúntele por el canal de la novela, hermano. Pregúntele por la doña. Sonríe que Cristo le ama. O pregúntele por Pedro el Espumoso. Ya se sabe dónde lo están dando, hermano. Oiga ese aplauso, hermano, pobrecitos estos hermanos. El creyente lleno del Espíritu Santo, hermano, cuando se equivoca, el Espíritu de Dios lo reprende. Y el Espíritu de Dios le dice: ¿sabes qué? Ofendiste a alguien, pide perdón. Eso es una persona llena del Espíritu Santo, no es conflictiva. No tiene enemistades tampoco. Yo tengo muchos enemigos, no porque yo los he buscado, sino por causa de la palabra del Señor. Y por aquí hay algunos esta noche. ¡Alabe a Dios, usted puede! Pero le aseguro que si viniera yo convirtiendo el agua en vino, hermano. El otro día le pagaron $5,000 a un pícaro, hermano, que dice que anda convirtiendo el agua en vino. Digo, ¿para qué yo voy a llevar un sinvergüenza de esos que convierte el agua en vino? Ni borracho que estoy pastoreando yo. Gloria a Dios. Pero como la gente quiere ver milagros, hermano. Hoy vamos a ver milagros, no se preocupen. Y a nadie le vamos a cobrar. ¿Cuántos harán el gloria de Dios? Es gratis completamente lo que viene de arriba. Es gratis lo que Dios da. $5,000 le pagaron a ese sinvergüenza, hermano. Se puso el pastor hasta, ¿cómo se dice, hermano? A rifar una motocicleta. No sé si valía $100 el boleto, hermano. El bingo glorificado, le llamo yo a eso. Si yo puedo comprar, hermano, un bingo dentro de la iglesia, pues yo puedo comprar el megabol de 104 millones también. y no hay ningún problema. ¿Qué diferencia hay? ¿Cuántos me están entendiendo? La iglesia que es sensual nunca va a identificar lo que es verdaderamente del espíritu. Entonces volvamos a la descripción de un espíritu. El pastor no tiene lucha para que ese hermano se congregue. O ese hermano. El pastor no tiene lucha porque ese hermano, desde que llega, hermano, dice: todo lo que tengo lo pongo a disposición del Señor. Dígame, pastor, ¿cómo es eso del diezmo? Hello. Yo ahorita estoy teniendo guerra con unos allá porque dicen que no creen en el diezmo, ¿no? Dice: nosotros no creemos en el diezmo. Bueno, si no crees en el diezmo, entonces vamos a creer en lo que la iglesia primitiva practicó. ¿Qué fue lo que hicieron? Dieron todo y lo pusieron a los pies de los apóstoles. Parece que no soy yo y Dios en esta noche. Me dijo un hermano: eso del diezmo es de la ley. Pues me vas a disculpar, el primer hombre que diezmó sobre la tierra se llamó Abraham. Y Abraham no diezmó bajo la ley. Diezmó bajo la promesa. Y por eso hay muchos que están peleando el diezmo no es de Dios. ¿Sabe por qué? Porque son tacaños, porque son avaros, porque son amadores del dinero, porque están atados a las cosas de este mundo. Parece que no soy yo. Aquí hay un montón de ladrones en esta noche. Para un diezmo no tienen, pero tienen para pagar internet. Tienen para pagarle celular a la vieja, a los hijos, al gato, al perro, al perico. Pero no tienen para darle nada a Dios. Parece que no soy mi gloria a Dios, mis hermanos. Indianapolitanos. Pastor me dijo: mire, hermano, la mayoría que pastoreo son de Honduras. Le digo: lo compadezco, varón, Dios le bendiga. El hondureño sin convertir es más liebre que el diablo. Parece que no soy en gloria a Dios de estos castaños. No le suelte la cuerda porque Dios sabe las fieras que amarra. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios en esta hora? Pero si usted está convertido de verdad, ore la gloria de Dios. Si está convertido de verdad, que nada le calle, hermano, su alabanza en esta noche. Yo he pastoreado unos hondureños, hermano, que yo soy hondureño, por si acaso. Los hondureños sin convertir, hermano, es petulante. Vanaglorioso, bien subidito de tono. Aleluya. Pero el que se convierte de corazón, hermano, algunos me miraron bravo ya, hermano. Gloria a Dios que están enjaulados. ¿Cuántos alaban la gloria a Dios en esta hora? Y quiero aclarar, toda persona, no importa dónde sea, sin Cristo es un animal irracional. Lo que pasa es que el pastor tal vez creyó que yo me iba a alegrar. Mire, hermano, catracho en la iglesia. A esos son los que más duros le doy, hermano. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios en esta hora? Allá me salió una planta, mire. Pastor, me dijeron que es de Honduras. Le digo: sí, hermano, para la gloria de Dios. ¡Catracho!, me dijo. Y yo solo le di la mano. Dios le bendiga, hermano. Ahorita vamos a platicar, catracho. Y nos llevaron a comer y allá íbamos platicando. Hermano, ¿cuántos años llevo aquí? 26 años. Casado, soltero. Lo pensó dos veces, hermano. Me dice: en proceso de divorcio. Le digo, ¿y eso? No, me dijo que ya son 26 años para mí. Y mi esposa solita allá, yo solito acá, me dice. Y usted sabe. Le digo, ¿usted es cristiano de corazón? Claro, me dijo. Le voy a dar un consejo. Cómprese un boletito mañana, le digo, y váyase. Ya no me dijo que aplauso. ¿Cuántos ganaron a Dios, hermano? Le digo, por el bien suyo, arregle todo lo que tenga que arreglar y vuelva. Porque si usted se casa con otra mujer en este país, usted no va a ser hermano mío, usted va a ser adúltero. Quiero que escuche el testimonio, hermano. Se quedó un mes más. Pagó los biles que tenía pendientes. Dejó todo arreglado, hermano. Se regresó para el país de él. Llegó con un ramo de flores, mire, hermano, donde la esposa. Y al mes me llamó. Y me llama y me dice, Pastor Ever, estoy de nuevo en una luna de miel, pero con la mía. Me dijo, ¿cuántos alaban la gloria de Dios? Le doy gracias por el consejo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El que ama la verdad no puede rechazar la verdad. Aleluya, la Biblia dice, ninguna mentira procede de la verdad. El sensual parece que es cristiano, pero no lo es. ¿Me estoy yendo? Va a la iglesia, dice aleluya, dice gloria a Dios, trae diezmo, trae ofrenda. Incluso son ayudadores, hermano. Los sensuales son ayudadores. ¿En qué le ayudo? ¿Qué pongo por aquí? ¿Qué? Pero el sensual tiene una debilidad. ¿Quiere que se la diga? Llega una persona y le habla mal del pastor, te dañó. Y de repente lo ves que llega al culto y ya todo lo comienza a ver mal. Ese cable no debería de estar ahí. Esa batería yo la pasaría para el otro lado. Las hermanitas con el velo deberían de poner una cortina mejor. ¿Cuántos alaban la gloria a Dios? Este hermanito que... Y este hombre comienza a ver mal todo y comienza el diablo a llenar de basura el corazón. Pero el que está lleno del Espíritu Santo está blindado. El que está lleno del Espíritu Santo es impermeable. No hay pecado que entre. No hay murmuración. Alguien dice gloria a Dios en esta hora. No habrá peor espíritu dentro de la iglesia que el espíritu de sensualismo. ¡Aleluya! Pero bueno, ¿qué le hizo así? ¡Sácalo de aquí, papá! Ustedes no lo entendieron, hermano. Seguimos, hermano. Entonces, hermano, la iglesia sensual nunca se va a poder llenar del Espíritu Santo. Nunca. Sí, amén. Porque no le gusta la oración, porque no le gusta congregarse. Por ejemplo, hermano, yo he notado los hermanos que salen de la iglesia. Los observo, los analizo. Son gente que no les gustaba congregarse, que no les gustaba ofrendar, no les gustaba diezmar. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces andan buscando un lugar donde poder acomodarse. Y les voy a decir algo, hermano. Este tipo de gente no cabe en ninguna congregación. Amén. Aleluya. En ninguna. Poderoso Dios. Porque el sensual, él tiene la verdad. Amén. El sensual dice, nadie me puede enseñar porque yo me lo sé todo. Porque aquí el único que vale soy yo. Ay de aquel que fuere sabio en su propia opinión. Nosotros, la guía más grande está escrita en esta palabra. ¿Y cuántos tienen el Espíritu de Dios en este lugar? que nos guíen, su palabra y el Espíritu Santo de Dios. Usted se sabe la palabra y está lleno del Espíritu Santo, jamás se va a apartar del Señor. Ya casi voy terminando, digan gloria a Dios, hermano. Es el gloria a Dios más fuerte que escuché, hermano. Es como les dije que ya voy terminando, ¿verdad? ¿Cuántos dicen gloria a Dios todavía, hermano? ¿Cuántos alaban la gloria del Señor todavía? Y por eso Judas denuncia y dice: estos serán burladores. ¿Quién es una persona burladora, hermano? ¿Lo ve? Llega a la casa y se llega a burlar de cómo cantaron los hermanos. Y llegan a remedar cómo predicó el hermano. Y llegan, hermano, a todo es una burla, hermano. Usted no se ha fijado en ese tipo de gente que usted dice una mala, o sea, una palabra mal pronunciada aquí, y como ellos allá abajo, hermano, vienen y... Parece que no se oye gloria a Dios. Y escucha esto: andarán según sus malvados deseos. En pocas palabras, no hay sometimiento, no hay obediencia. Yo quiero que usted me oiga, hermano. Si usted es iglesia, debe de haber sometimiento en usted. Ahora voy a decir esto: no es que el pastor le va a decir a usted, acuéstese en el piso que me voy a parar encima de usted. Y porque hay pastores que son unos sinvergüenzas y le están pidiendo sujeción al pueblo. Son unos pseudo pecadores y le están pidiendo obediencia al pueblo. Cuando tú fueres obediente, exige obediencia a los demás. Parece que no soy el de Dios en esta hora. Estos son los que causan división. Los sensuales que no tienen al Espíritu. Y este es el consejo para repeler este Espíritu. Pero vosotros, escuche bien esto, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Leer la palabra, irse fortaleciendo. Amén. Con las cosas espirituales. Amén. Que tienen que ver mucho con la piedad. Amén. ¿Qué es la piedad, hermano? La piedad es todo lo que es búsqueda de Dios. Amén. No habrá cosa que lo haga más fuerte a usted que congregarse, que leer la palabra, que escuchar los mensajes. Pero la iglesia sensual, en vez de andar mensajes, ¿qué es lo que andan en los carros, hermano? Musiquita de Jesús Adrián Romero. Quisiera ser Superman y llevarte al cielo. ¿Ah? Bachata, ¿verdad? Bueno, yo oigo bachata, hermano. Y nadie me va a juzgar por eso. Pues yo nunca la bailé. Yo la escucho y no me causa ningún daño. Ahora, si un hermano oye bachata y me dice, pastor, eso a mí me hace daño, inmediatamente se lo quito. ¿Me están entendiendo, hermano? Ahora, yo nunca lo bailé eso, ni nunca estuve en el mundo tampoco, gracias al Señor. Aleluya. Y solo le pongo atención a la letra, hermano, pero hay creyentes que sí, eso les mueve la carne. Por ejemplo, mi esposa bailó merengue, hermano. ¿Cómo yo le voy a poner un merengazo a mi esposa? Sé que inmediatamente, hermano, va a comenzar a hacerle el piecito así, mire. Porque ya se va encendiendo la cosa, ¿verdad? ¿Cuánto dice gloria a Dios, hermano? Hay cosas que me son lícitas, pero que no me convienen. ¿Cuánto dice? Ay, Dios mío. Estoy hablando con los maduros espirituales. Alabe a Dios, que Dios es bueno. Hay gente en este último tiempo. Y hasta comerse un pedazo de pastel es pecado. Poderoso Dios. No sea ignorante usted. Y aunque usted no quiera, ese es mi día de nacimiento. Y si yo me quiero comer un pedazo de pastel, yo me lo como. Si usted me juzga, se va a ir al infierno usted por estarme juzgando. Parece que no se le dio ni a Dios, mi hermano. Aleluya. Seguimos, hermanos. Los sensuales son los que causan divisiones. Pero dice el apóstol Judas: manténganse ustedes fortaleciendo su fe y oren. ¿Cuándo es el culto de oración aquí? Todos los días hay oración. Amén, amén. ¿Y vienen todos? No. Lo que no se ve, algunos hasta le hicieron así, hermano. Es la oración lo que lo va a mantener de pie. Es la oración la que lo va a evitar. Conservaos en el amor de Dios. Escuche esto: conservaos en el amor de Dios. ¿Cuál es el perfecto amor, hermano? Es el amor que echa fuera el temor. Por ejemplo, yo ando con el hermano. Yo amo al hermano. El hermano me ama a mí. Por lo tanto, no podemos hacernos un daño. Es como cuando usted se congrega, hermano, y usted ama a su hermano, oye a otro hablando mal de él, usted se acerca y le dice: hermana, discúlpeme, está hablando de alguien que yo amo. Cállese la boca, por favor. Ya están poniendo los lados. Ya lo sospechaba. Pero cuando hay verdadero amor, que es ese amor que viene de allá arriba, usted no le hace daño al prójimo. Usted no puede hablar mal del prójimo. Usted no puede. Cuando usted está tremendo, Espíritu Santo. Dígame, pastor, lo que sea. Porque usted les ha hecho algún mal. No les gusta la palabra. Eso es lo que yo puedo decir de los que se han ido allá de la iglesia, hermano. No les gusta la palabra. Si usted los encuentra y les pregunta: ¿por qué te saliste donde el pastor era? Comienzan, hermano, a titubear y comienzan a buscar una excusita barata, hermano. Pero cuando usted está conservado en la fe del Señor, no hay diablo que lo saque de la verdadera iglesia. No hay diablo que le vaya a afectar su vida espiritual. No hay diablo. Wow, eso está tremendo, Jesús. Y con esto voy terminando, hermanos. Hay hermanos que ya perdieron, hermano, la secuencia de las iglesias donde se han congregado. Óyeme, ¿de qué iglesia viene? Ya está, se me olvidó. Yo en mi vida, la iglesia donde nací, que era mi papá el que pastoreaba, luego llegué a Estados Unidos, me congregué en una iglesia apóstata, hermano, en gran manera, y de ahí la iglesia donde yo salí al pastorado. Gloria a Dios, aleluya. Y luego la iglesia que yo estoy pastoreando ahora. Gloria a Dios. Cuatro congregaciones. Y si usted ve, no cambié de congregación porque quise. Fue porque hubo movimientos. Y Dios me hizo cambiar. Aleluya. Pero hay creyentes, hermanos, que dicen: esta iglesia ya no me gusta, me voy a la de la esquina. Aquí como que noto muy aburrido. aburrido los cultos. El aburrido es usted, porque los cultos no son aburridos. Porque me han dicho que en la iglesia le dan lucecitas de color. Me dicen que allá hay teatro. Salen dos hermanitas con unos guantes blancos. Espero que aquí no hagan esas babosadas, hermano. ¡Aleluya! Y dramitas vistiendo a los hermanos de diablo, de demonios. Y se me encanta esa iglesia porque allá hay teatro. Y la bailarina, hermano, contenta, dice: hoy le bailo al Señor. Nosotros ya no bailamos por ritmo de música. Bailamos cuando el Espíritu de Dios nos llena. Bailamos cuando el Espíritu de Dios nos... ¿Cuántas iglesias llevan ya ustedes, hermanos? Usted es un sensual hijo del diablo que no tiene el Espíritu. Esto está tremendo hoy aquí, hermano, como que algunos dicen: pastor, que se regrese ese hombre mañana para de donde vino. Allá me salió un pastorcito en Norte Carolina, me dijo: mire, varón, me dijo, aquí todos somos sana doctrina. Está bueno, ¿eh? Cuando llegué, hermano, 200 personas. Bien ordenado, hermano, todos bien bonitos. Una cosa tremenda, hermano. Y de repente el Espíritu de Dios me dice: quiero que hables de dos tipos de arrepentimiento. Quiero que hables del arrepentimiento de Pedro y del arrepentimiento de Judas, hermano. Y comienzo a cortar con la palabra, hermano. ¡Fua! ¡Fua! ¿Sabe cuántos llegaron el siguiente día? 25 hermanos. Me le quedé viendo al pastor en el altar y le dije: ¿dónde está no sana doctrina esta noche, pastor? ¿Cuántos alaban la gloria de Dios en esta hora? Porque la palabra descubre, la palabra desnuda, la palabra revela, la palabra es viva y eficaz. ¿Cuánto dice gloria a Dios en esta hora? Por eso usted ve que en la iglesia sensual lo que menos hay es palabra de Dios. Todo es camuflajeado. Todo es un chiste. Todo es un entretenimiento. Y claro, el sensual se siente bien ahí adentro. Qué bonita esta es la iglesia que buscaba yo. La de Cash Luna. Te va a quitar el cash y te va a dejar en la luna ese tremendo. Parece que no soy de gloria a Dios, como que algunos son seguidores de Cash Luna. Simplemente, hermano, mientras la palabra se siga predicando, el sensual no soportará estar dentro de la iglesia. Atacaremos lo inmoral, atacaremos todo lo que es pecado. Alguien me dijo en cierta ocasión: oiga, hermano, doctrinar es para el pastor. Le digo: bienvenido al club, yo soy pastor también, Dios te bendiga. Y eso es lo que le duele al diablo, hermano. Aleluya. ¿Por qué los pastores dicen: yo soy el que tengo que doctrinar? Mire, hermano, ¿tiene alguna doctrina? Hágale partícipe a la iglesia para que la iglesia sea edificada, dice la palabra de Dios. Estos aplausos, hermano, como que están medio raros hoy esta noche. Y no son para mí, valga la redundancia. Son para el Dios que está sentado en su trono de gloria. Yo le doy aplauso también. Y oiga lo que dice: consérvense en el amor de Dios. Y aquí dice: esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Hay una característica, hermano, indudable en quien está lleno el Espíritu Santo: no pierde la paciencia. Cuando yo vine, hermano, de mi país, me llevó un amigo mío evangelista a visitar a un pastor. Él iba a recoger allí un material que tenía, hermano, reproduciendo. Y yo llegué. Y cuando el pastor me vio, hermano, me dijo: ¿bajo qué ministerio vienes? Me le quedé viendo y le dije: vengo bajo el ministerio de evangelista. Me dijo: tengo una carpa para 5,000 personas. Si tú te vienes a congregar conmigo, esa carpa va a ser tuya. Yo te la voy a poner donde tú quieras y tú vas a predicar la palabra. Me le quedé viendo, hermano, y me eché a reír. Le digo: hermano, gracias por su oferta. Yo no trabajo así. Aleluya. Poderoso es Dios. Y me dijo: ¿cómo trabaja usted? Según la voluntad de Dios. Levánteme la mano los que trabajan según la voluntad de Dios aquí. Si alguno de ustedes ni entiende qué es la voluntad de Dios. Esa es la pregunta que más he recibido yo en Estados Unidos. Pastor, ¿cómo me doy cuenta yo que estoy en la voluntad de Dios? Esa es la pregunta que más he recibido. La pregunta número uno que he recibido en esta nación. ¿Cómo me doy cuenta que estoy en la voluntad de Dios? Bien sencillo. ¿Estás apartado del pecado? ¿Vives una vida de santidad para Dios? Estás en la sintonía de Dios. Y quien decide lo que usted va a hacer es quien está allá arriba. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque Él es el que da los ministerios. Esto no es que usted va a ser ministro porque a usted le gusta. No, yo voy a ser pastor porque me encanta ser pastor. No, no, no, esto no es porque te guste. Si yo hasta el día de hoy, hermano, le vivo diciendo a Dios: ¿por qué me metiste aquí? Mire, Moisés, ¿va a ir a pastorear? No, manda a otro, Señor. Esa es la característica, hermano. Como Pedro, cuando le dijo: Señor, apártate de mí que soy hombre pecador. No, viejo, si a traerte vengo para que trabajes conmigo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Y hoy la gente dice: yo quiero ser músico, yo quiero ser evangelista. Esto no es porque usted quiera hacerlo. Esto es porque el llamado viene de allá arriba. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Es como la vieja que profetiza en la carne, hermano. Y se le acerca a otro y le dice: tú puedes ser profeta también. De veras, ¿y cómo? Nomás comete un par de tamales y habla todo lo que podamos. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios en esta hora? Aquí usted no es profeta porque quiere, es porque Dios lo manda, es porque Dios lo dice, es porque Dios. Póngase de pie y alábelo, alábelo en esta hora. ¿Cuál fue el tema esta noche, hermanos? Ajá. Muy bien. Esa iglesia aguada, pusilánime, rosquete, espumía. Cristo no viene por esa clase de iglesia. La iglesia que se ve enojada con los mensajes. La iglesia que todo, hermano, lo está. No es que yo no creo eso que se predicó. Claro. No lo cree porque le está pegando donde le duele. Quiero preguntar en esta noche: ¿cuántos necesitan oración? Levánteme las manos hacia arriba, por favor. Muy bien. Por esos que levantaron las manos, quiero orar. Venga hacia el frente. No se hinque, por favor, quédese de pie. Siga pasando. Si hay que moverle así, un poquito las movemos. Siga pasando. Te adoramos, levante las manos. Usted tiene que salir de esa vida. moverse con libertad, caminar con libertad. Aleluya. Queremos orar cualquiera sea, hermano, la situación que usted tenga. Aleluya. Quisiéramos ver las manos levantadas arriba a la gente que necesita oración por alguna situación, hermano, que el médico no se la ha podido curar. Aleluya. Pero antes de eso, hago un llamado esta noche. Baje las manos, por favor. ¿Hay alguna vida hoy aquí que quiera someterse a la voluntad de Dios? Entregarse al Señor completamente. Usted levanta la mano así alto, arriba. Nosotros oramos por usted. Dios bendiga a la hermana. ¿Tú todavía no tienes al Señor? ¿Sí? ¿Ya aceptaste a Cristo, sí o no? Muy bien. Entonces no me levante la mano. ¿Usted ya aceptó a Cristo? ¿Todavía no? Lo va a hacer en esta noche, la niña también. ¿Alguien más que quiera al Señor en esta noche, hermanos? Aleluya. ¿No hay nadie más? Dios le bendiga. Voy a orar por esta mujer. Voy a orar por esta niña. Gloria al Señor, acérquese por aquí. Venga, hermanos. ¿Usted se ha estado congregando, hermano? Sí. Pero no. Muy bien. Gloria al Señor. Amén. Una lucha con el mundo. Dice la Biblia, no me quiero adelantar, hermano, pero la Biblia dice: esta es la fe que vence al mundo. La fe en el bendito Hijo de Dios, hermano. Aleluya. Voy a orar por ellos, hermano. Por ellas. Repitan conmigo esta oración: Padre, en el nombre de Jesús, delante de ti venimos pidiendo perdón por nuestros pecados. Ayúdanos, tómanos como tus hijas. En el nombre de Jesús, gracias por el perdón de nuestros pecados. Amén y amén. Padre, ayuda a esta dama, Señor. Fortalécela, Dios, y que tu Espíritu Santo sea obrando en ella. Gracias por la vida, Dios mío, de esta niña. Ayúdala, Cordero de Gloria. Fortalécela, Padre, para que pueda seguir en este camino, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Ese aplauso de victoria, hermano. Muy bien. Vamos a invocar, hermano, al Espíritu de Dios para que haga milagros esta noche. Quiero ver a la gente que necesita un milagro con las manos levantadas arriba. Le voy a preguntar a 4 personas qué necesitan. A 4. ¿Qué necesita, hermano? Muy bien. Sanidad de diabetes. ¿Qué tiene usted, hermano? ¿Dolores a dónde? En todo su cuerpo. ¿Qué necesita usted, hermano? ¿Se puede saber o no? ¿Sí? ¿Qué necesita? Ataca un espíritu maligno. Venga, acércate. Dios va a comenzar a trabajar en esta mujer hoy, esta noche, hermano. Y ya comenzó el Espíritu de Dios a trabajar en ella. Una mujer más que levantó la mano. ¿Qué necesita usted, hermano? ¿Cuál es el problema? En tu estómago. Aleluya. Vamos a orar. Necesito 3 hermanos diáconos. ¿Hay diáconos aquí? ¿Sí? Necesito 3 hermanos diáconos que me consigan 3 bolsitas, una bolsita cada uno. Traigan. Dios suela y abajo. ¿Hay basurero? ¿Cuánto hay? ¿Cuántos hay? 2. Agárrenme uno, por favor. Un diácono ahí o otro diácono. Muy bien. Muy bien. ¿Hay diaconisa también? Necesito una diaconisa. ¿Usted necesita oración por sanidad o no? Consígame un vaso de litro, por favor. Aleluya. Levantando las manos y adorando, hermano. Tú eres santo, solo tú eres santo. Suavecito, manténlo ahí suavecito. Solo tú eres santo. Y azul. Esta cosa más suave. Vean su hija, cuida. Hija más guapa, suena. Hija más suena. Esta mía no suena. Ahora Espíritu Santo. Aleluya. Párame un poquito la música. Abran todos los ojos, hermano. Vamos a orar al Señor en esta hora. Vamos a pedirle al Espíritu Santo de Dios que venga y confirme la buena palabra esta noche. Muy bien, hermano. Ustedes van a repetir una oración conmigo. Cuando yo diga amén y amén, todos vamos a comenzar a gritar gloria a Dios en este lugar. Escúcheme, en ese gloria a Dios, las enfermedades van a salir. Si hay demonios, se van a manifestar esta noche. No se preocupe, no nos toman más de 5 minutos para echar fuera al diablo. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Si alguna persona cae al piso, yo voy a ir donde esa persona. Voy a ver si fue Dios que la derribó o fueron demonios que la derribaron. Muy bien, hermano. Hay 4 evidencias en la sanidad. Número 1, usted va a sentir fuego en la parte afectada. Si el problema suyo está en el estómago, usted va a sentir fuego en su estómago. Un fuego envolvente. Número 2, adormecimiento. El problema es, hermano, por ejemplo, en el cuello, usted va a sentir dormido el cuello como cuando le inyectan anestesia. Es porque Dios está operando. Número 3, y en estas evidencias, hermano, entran muchas: gases, eructos, vómito, ligaduras hacia afuera. Mucha ligadura hacia afuera. Tos, y usted no tiene tos y comienza a toser. Tiene que ver mucho en la evidencia de la sanidad. ¿Me estoy yendo, verdad, hermano? Muy bien, hermano. Otros le van a dar ganas de ir al baño a efectuar su necesidad. Vaya, lo malo quiere salir de usted. Yo le pudiera dar muchos testimonios esta noche, hermano. Pero el que cree va a recibir esta noche aquí. Y la evidencia número 4, hermanos, no existe. Dios te sana y no te diste cuenta. Amén, aleluya. De repente pasó el tiempo y tú dices: oh, yo antes sufría de esto y ya no lo tengo. Fue porque Dios te sanó. Pero es hasta que el tiempo pase que tú te das cuenta. Yo he visto sanidades instantáneas, hermano, por ejemplo, de espíritus de locura. He visto gente con autismo ser sanada, hermano. Y el autismo no tiene cura, hermano. El autismo no tiene cura. Una persona en Nueva York, hermano, llegó con 3 discos desviados. Caminaba con un anciano, un hombre, hermano, que no tenía ni 30 años de edad. Y llegó al culto, hermano, caminando así, mire, despacito. Y cuando el culto terminó, se fue caminando así normal, como cualquiera de nosotros. El Señor le operó la columna vertebral. Gloria a Dios, que Dios es bueno. En Maryland, oramos por los enfermos. Un hermano se había caído de una tercera planta y se había partido el brazo en 3 partes, hermano. Y aquella noche oramos. Y el hermano levantó las manos hacia arriba. ¿Sabe, hermano? Dios le soltó el hueso instantáneamente. La gloria de Cristo Jesús. Ahora, hermano, yo quiero decirle algo. Yo no sano a nadie. Si usted ha puesto su confianza en un predicador, le voy a decir algo. Usted está muy equivocado. Porque no soy yo quien efectúa los milagros, sino el que anda conmigo. Se llama Jesucristo. Muy bien. Aleluya. ¿Cuántos creen? ¿Cuántos creen? Eso. Entonces, mire, cuando yo diga amén y amén, todos vamos a comenzar a gritar gloria a Dios en este lugar. Y ustedes me van a ayudar con un mi menor, hermano. Hazme un mi menor. Eso. Ese mi menor, tú. Eso. Aleluya. Vamos a ver qué ocurre esta noche. ¿Dónde están los hermanos diáconos? Muy bien, ya están pendientes ahí. Ahí está la hermana. ¿Dónde está la hermana? Allá está la hermana. Muy bien. Gente que usted comience a ver, que comience a expulsar, póngale el basurerito ahí cerca y que eche toda la basura ahí. Muy bien. Todos los que creen, las manos levantadas arriba. Suave. Aleluya. Vamos, las manos levantadas arriba. Repite conmigo. Señor, en esta hora venimos en el nombre de Jesús para que confirmes tu buena palabra sobre los cuerpos. Ahora manifiéstate, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Desatamos poder de liberación, poder de milagros, ¡Gracias! aquí va su es su amado Maus Talal y a su abajo y a su abajo. Ahora Padre, ahora Dios mío, gracias Padre, adorando a Dios la iglesia, hermano. ¿Qué es usted aquí? ¿Qué es usted aquí, diaconisa? Ábreme un espacio aquí, por favor. La iglesia sigue adorando a Dios, hermano. Venga. Aquí a la parte de gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, necesito, necesito su mano en el vientre de ella. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Ahora en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Ella es libre, Padre, para la gloria de tu nombre, Señor. Ella es libre, Padre. Quiero explicar, hermano. Hay algo por lo cual la gente no recibe. Y es que no hay verdadera adoración en él. Algunos otros están esperando que yo los toque, hermano. Mejor deje que lo toque el Espíritu Santo. No sé si tiene algo para usted. Vamos, levantando las manos arriba. Levantando las manos arriba todavía, que esto no ha terminado. Hay un estómago que Dios está trabajando en él esta noche ahí. Levantando las manos arriba, hermano. A la cuenta de tres vamos a volver a gritar gloria a Dios. Lo vamos a hacer sin música. Y ustedes que están en la música van a gritar gloria a Dios también. A la cuenta de tres. Uno. Dos. Tres. ¡Gloria a Dios! Gloria a Dios nada más, hermano. Gloria a Dios nada más. Gloria a Dios. alabanza, Señor. Digno eres de alabanza, Señor. Digno eres de alabanza, Señor. Aleluya. Antes de que se siente, hermano, alguna persona que haya sentido náuseas esta noche, levánteme las manos, pero que no pudo expulsar. No hay nadie. Muy bien. Gracias, Padre. La iglesia adorando a Dios, hermano. Gracias, Padre mío. Gracias, Dios mío. Gracias, Dios mío. Tuya es la gloria, Padre. Tuya es la gloria, Padre. Tuya es la gloria. Gloria a tu nombre, Jesús. La tosa, la tosa. Gracias, Padre. Ahora, Dios. Te adoramos. Pendiente, hermano. Cuenta y gloria a Dios. Gloria a Dios. En nombre de Jesús, Padre. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Quiénes son los padres de esta niña? ¿Usted es papá de él? ¿Quién es la mamá? ¿Usted es la mamá? Aleluya. No se preocupe, pastor, ya está libre ella. Amén, aleluya. Quiero darles un consejo, hermanos. Aleluya. Yo hablé hoy sobre el espíritu de sensualismo. ¿Sí o no? Mucho cuidado. Tienen que someterse más al Señor. Aleluya. Y principalmente usted, hermano, que está teniendo una batalla fuerte. Y esa batalla repercute sobre nuestros hijos. Aleluya. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Fortalece la vida de esta niña ahora, Dios. Devuelve la fuerza que ella necesita, Padre. Para la gloria de tu nombre, Jesús. Gracias, Señor. Abre tu boca, hija, y alábalo. Solamente di te alabo, Señor. Eso es. Te alabo, Señor Jesús. Te alabo, Señor Jesús, dilo. Eso es, aleluya. Gracias, Espíritu Santo. Ese aplauso de victoria, hermano, para nuestro Dios. ¿Cuál es el problema, hermano? ¿Cuál es el problema? No te deja servir al Señor, pero esta noche se ha ido. Mira, aleluya. El temor que ella se causaba, esta noche se ha ido. Tú recibes autoridad de Dios. Si esta noche llegan, repréndelos, se van a ir y vas a dormir tranquilo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios, hermano? ¿Cuánto dicen gloria a Dios, hermano? Hermano, estamos teniendo batallas contra demonios, hermano. Aleluya. Que la niña se sentía debilitada. Me dice, me siento mal, pastor, de todo mi cuerpo. Siento que no tengo fuerza. Los demonios, hermano, no son un juguete, hermano. Y ustedes están en una ciudad, hermano, entregada al pecado. Y si usted no se somete, mucho cuidado. Y vengan los demonios a residir en ustedes, hermano. Mucho cuidado. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Jesús. Aleluya. Ella estaba a punto, hermano, de caer en depresión. Y Dios la ha libertado esta noche. ¿Y quién se merece toda la gloria, hermano? Se llama Jesucristo. Quiero preguntar antes de que se siente, hermano, otra vez. ¿Alguno sintió un deseo de vomitar y no pudo salir? Quiero orar por usted, antes de que se sienta. ¿No hay nadie? Muy bien. Dios le bendiga entonces. Puede sentarse. Dios le bendiga. Denle fuerte el aplauso, hermano, mientras se va a sentar. Dios te bendiga. Dios te bendiga, hija. Amén. Gloria a Dios. Poderoso Cristo, aleluya. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria al Señor, aleluya. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Ese es el problema en la iglesia de hoy. Mire, que no ha terminado el culto y ellos no alaban a Dios. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! El sensual tiene algo, hermano, y es que es penoso. Dice, ay, ¿cómo yo voy a gritar gloria a Dios? ¡Santo Dios! ¡Aleluya! Un problema de un montón de sensuales, hermano. Nosotros no tenemos problemas por eso. Gloria al Señor. Poderoso Dios. Mañana, hermano, tráigase el granito de mostaza para que usted reciba. Pastor, ¿por qué no recibo? Sencillo.